parte de su vida, todo su querer. Triste soy yo, porque me siento culpable, su llanto, toda su tristeza, todo su dolor. Y con sufrimiento hoy cargo mi cruz. Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir. Ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo ha vivido en mí. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta ya no sé vivir. Para toda mi Argentina y mi combo negro. Dile que si ella me falta ya no sé vivir.